11 y 10 de la mañana nos ponemos en contacto porque tiene información fresca nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el sindicato de prensa, el sindicato de los trabajadores de prensa de la ciudad de Santa Rosa, sobre la calle Yrigoyen, porque el secretario general, Milton Fernández, ahora en un ratito, en unos minutos, va a comentar un informe que han presentado en conjunto con estudiantes y profesores de la carrera de comunicación social, que va a ser importante sobre todo para conocer las condiciones de trabajo de los trabajadores de prensa. Los compañeros se están acomodando en este momento, así que va a empezar ahora en unos segundos, mientras las cámaras de los dos canales de televisión están acomodando. Ahí comenzó, vamos a escuchar unos minutos a Milton. Un momento de felicidad y gratitud, la verdad, porque estamos acompañados de estudiantes y egresados de la carrera de comunicación, quienes llegaron a este sindicato hace ya casi más de 2 años con una iniciativa muy interesante y que surge a partir de, bueno, condiciones de trabajo de mucha precariedad. Eso aprovechamos el momento para denunciarlo también. Y bueno, como herramienta sindical, nosotros orgullosos de que se hayan acercado al sindicato de prensa, que hayan reconocido esta institución como su lugar de origen, ¿no? De vinculante a su tarea. Así que bueno, nos pusimos manos a la obra conjuntamente con ellos para la conformación de un tarifario que es en realidad un calculador de honorarios. Formamos un equipo interdisciplinario y la verdad que costó, porque como todos ustedes saben, los sindicatos son formadores de convenios, son gente que lucha por sus condiciones laborales. Y nos encontramos con una problemática de gente, compañeros y compañeras, trabajadores de la comunicación, que estaban en un desamparo total, trabajando sin saber qué era lo justo de su actividad, con una relación ante la patronal de mucha precariedad, si se quiere. Nosotros esto lo denunciamos hace casi 4 años, cuando detectamos, gracias a un trabajo también que hizo Mica, que un montón de sitios se aprovechaban de su tarea, de su mano de obra, en muchas páginas web, en muchos lugares donde las condiciones no tenían convenio. En ese sentido, descubrimos que en el caso de Entre Ríos y Córdoba, con esta misma inquietud, es sabido que está en todo el país, gente que no tiene convenio no sabe cómo defender sus derechos laborales. Bueno, después de 2 años, hoy vamos a presentar ante la universidad, para darle el carácter de validez, de seriedad y de profesionalismo, un calculador de honorarios, el cual está desarrollado a partir de 3 convenios básicos. Los convenios básicos tienen que ver con la hora de prensa, y el convenio básico tiene que ver también con la experiencia incluso de los trabajadores de Canal 3, que tienen un convenio aparte, y con la canasta básica total. Desde ese lugar, también con la asistencia de la Secretaría de Trabajo, conformamos el calculador, que es a partir de el módulo o la pieza o el punto donde nosotros le dimos un valor, y también con el testimonio de los trabajadores conformamos una grilla de valores para la actividad. Así que felices, porque ya sabemos que a los trabajadores de prensa vemos grises por todos lados, pero en lo que tiene que ver con los derechos laborales no somos así, y en ese sentido nos pusimos firmes y bueno, quisimos dar respuesta, y hoy ante esta situación lo presentamos ante la carrera de comunicación, ya como dije antes, para conformar y seguir conformando un calculador que está vivo, que bueno, que lo que esperamos es perfeccionarlo, y que el camino final tiene que ver con un convenio de prensa provincial y tal vez llegar a una ley que tenga que ver con la actividad. Así que no. Exactamente, no es un valor vinculante porque no hay un convenio, pero sí es un valor de referencia, por eso el carácter de seriedad que nosotros le pedimos ante estos números que van a ser evaluados por la carrera de comunicación, que van a ser estudiados por la facultad y que ya hace más de 2 años que estamos trabajando con compañeros de la carrera de comunicación, para que el que vea un valor acá sepa que es un valor justo. En este sentido. Sí, hay detalles, faltan muchísimos, pero hay detalles de lo que sale una gacetilla hasta 4.000 caracteres, lo que sale. Gestión de redes sociales. Dale, me gustaría darle la palabra a Mica, que es la compañera que trabajó conjuntamente con el sindicato y que es un poco la que sabe un poquito más sobre las cuestiones que a ellos los atañen, ¿no? Bueno, ahí van a dar algunos detalles de lo que me dijeron recién. Bueno, yo soy Micaela Cerveto, soy licenciada en, te lo dejo en algún lado. Soy licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy estoy acá como representante del claustro de graduados del Departamento de Comunicación Social y tengo el orgullo de haber presentado hace 2 años atrás, primero en el marco de la carrera y luego ante el sindicato, esta propuesta de tarifario. En realidad en ese momento lo llamábamos así, tarifario, pero hicieron una idea de construcción colectiva para tener valores de referencia justos y claros para poder cobrar por nuestro trabajo. En ese momento y aún hoy lo seguimos haciendo, la referencia se fijaba por el boca en boca, nadie sabía cuánto cobrar por su trabajo, en base a qué criterios, si cobramos por hora, por producto, por servicio, todo eso lo veníamos definiendo medio informalmente y a fin de cuentas se definía unilateralmente por parte de la patronal en la mayoría de los casos. Por eso estamos muy contentos de tener hoy una referencia clara, que lo resaltable para mí es que ha sido construida colectivamente. No son valores que surgen de la nada, sino que cada valor y cada actividad fue pensada, fue discutida entre docentes, estudiantes, graduados, personas del sindicato, personas del ámbito académico, incluso del gobierno de la provincia. Entonces, para mí ya tiene cierto respaldo institucional, aunque ahora vamos por la parte formal. Y en este contexto de precarización creciente, tiene un valor todavía más importante, porque el trabajo freelance es cada vez más frecuente. No es lo ideal, pero es lo que pasa. Nos contratan de manera freelance, si es que nos contratan. Entonces vinimos a poner un poco blanco sobre negro en este contexto. La parte que me tocaba hablar a mí era más precisamente la relacionada al tipo de actividad. Él habló de las gacetillas, pero tenemos, por ejemplo, para discutir la inclusión de áreas como el diseño gráfico, la producción visual, la producción y edición audiovisual, comunicación institucional, marketing digital, relaciones públicas y vocería, formación, capacitación, soporte técnico y producción editorial y multimedia. Todo esto lo vamos a discutir recién ahora, pero bueno, ya tenemos ciertas pautas definidas, ciertos valores que podemos tomar como referencia. Y nada, es un documento que surge de la necesidad, pero también del compromiso que hemos tenido todos los que participamos en este proceso. Entonces, pensamos que es un primer paso, que no resuelve todo, pero es una guía, es un respaldo que podemos tener en cuenta para poder trabajar nada en condiciones más justas, más dignas y también más conscientes. Sí, ese sentido que es muy importante la responsabilidad del sindicato, y es como bien lo aclaró Mica, ellos llegaron a un sindicato y entre todos y todas tratamos de darle esa conformidad y esa inquietud de decir, bueno, hay una asamblea de trabajadores, es un sindicato de puertas abiertas, y más en estos contextos donde la problemática está en todos lados. ¿Cómo es? Esta es la conferencia que se está Aquí le dando en este momento en preguntaron el si tiene que ver CIPREN. algo con el atraso salarial. Valor del punto, que es lo que nosotros encontramos, el valor para darle a cada actividad un punto y que sea el punto de referencia. Este valor tiene que ver con la canasta básica total. Esa canasta básica total hoy nos da 1.200.000 pesos contra un trabajador de prensa conveniado. Un redactor hoy está, no llega a los 700.000, 640.000 pesos. Hay un atraso enorme, como dijo Mica muy bien. Esto está pensado de una manera donde la tarifa y el valor que se cobra es un precio justo, no es algo traído desde la nada, Y bueno, por eso también estamos contentos, porque este calculador de honorarios también nos sirve como guía ante los convenios de prensa. Así que esto tiene, bueno, es una lucha para dignificar el salario de los trabajadores de prensa. Ese era No, Milton no, no, Fernández. porque el carácter de la empresa tiene que ver con un convenio. El próximo paso con las empresas, que es lo que hacemos nosotros cada 3 meses, es una paritaria. El próximo paso es para con las empresas, es luchar por un salario justo. Esto es un valor de referencia, simplemente. La lucha del convenio, que es lo máximo que uno puede llegar a aspirar, y que también nosotros a partir de acá podemos lograr un convenio provincial, es lograr, a través de la charla y a través del estudio de nuestra actividad, el valor justo, ¿no? Para esta actividad. Recordemos que nuestra tarea es una tarea profesional y hay que profesionalizarla cada vez más. Bueno, esto es una forma de profesionalizarla. En ese sentido, es un gran paso importante. El próximo punto, para darle carácter que ya lo tiene, como dijo Micaela, es pedirle a la Universidad de La Pampa que nos escuche, que nos abras las puertas y que bueno, que permita el estudio de esto. Proceso que viene a replicar algo que ya se dio en otras provincias, Entre Ríos, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Periodismo y Comunicación, no, de, mentira, de Ciencias de la Educación, en la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, con el sindicato y el Círculo de Periodistas de Córdoba. En esas provincias ya ha habido una colaboración entre estos actores, sindicato, universidades, profesionales, estudiantes, graduados. Entonces, venimos a sumarnos a este proceso que ya se viene dando en otras provincias. Vamos a escuchar unos minutos a Román Escobedo, que es estudiante de la carrera de Comunicación Social. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Un poco más aportando a lo que expresaban recién Milton y Micaela, sobre todo desde el ámbito desde el claustro estudiantil, es importante entender que esta herramienta le otorga seriedad al trabajo que estamos haciendo y sobre todo con la aparición de nuevas tecnologías, de herramientas, y sobre todo enfocado en este ámbito o en esta época donde el trabajo, sobre todo de marketing, redes y de freelance, está individualizado. Me parece que es importante que esta herramienta sirva para darle seriedad, ¿no? Es decir, hacer un video, hacerme estas redes como si fuese un trabajo sencillo, sino que uno también atrás de eso planifica, investiga y estructura ciertos contenidos, y eso la verdad que nos lleva tiempo y merece ser reconocido y recompensado. Así que me parece que esto le otorga seriedad, por eso mismo también la Facultad de Ciencias Humanas y la universidad, a nuestro criterio, tiene que acompañar, porque no solamente es una herramienta para graduados, estudiantes que están dentro del ámbito universitario, sino que también es reconocer el trabajo que hacen dentro de ella la unidad, el departamento de comunicación y sobre todo una carrera que hace poco surge en nuestra universidad y que merece ser reconocida como tal. Así que, bueno, aportar eso desde el ámbito del estudiante y reconocer el trabajo, agradecerle al CIPREM por recibirnos para trabajar la problemática y sobre todo destacar el trabajo de Micaela, que hace muchos años lo viene poniendo en agenda y viene golpeando las puertas de cada lugar de la facultad y contactando distintos actores del departamento. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Milton Fernández, a Román Escobedo y a Micaela Cerveto. Micaela Cerveto y también Román Escobedo, estudiantes de la carrera de Comunicación Social, y Milton Fernández, el secretario general del CIPREM. Nos pareció interesante esto de tener un tarifario de las funciones que hacen los social, porque esto va a traer una. Bueno, hay muchos problemas en el audio, Maurito, ahora. La verdad que se está cortando mucho la señal. También algunos docentes de la carrera de comunicación social y por supuesto también con ayudas de algunos convenios colectivos de trabajo que ya están vigentes. Algunos de ellos son de, por ejemplo, los de Canal 3 o de la televisión pública y también del convenio colectivo de trabajo del periodista o de la periodista, el trabajador de prensa. Así que nos parece interesante, sobre todo porque esto va a traer una base para lo que va a ser más adelante, poder exigir cuánto cobran por determinado trabajo. Esto va, el próximo paso es que la Universidad Nacional de La Pampa también reciba al sindicato de prensa para que esto se pueda empezar a implementar desde la práctica. Así que desde ahora en adelante lo que se hace con toda esta información es empezar a bajarla a otros lugares de la universidad y también un reconocimiento a pibes y pibas que están estudiando la carrera de comunicación social y que están preocupados por la precariedad laboral, porque se conocía y sabemos y lo hemos hablado mucho, mucho tiempo, que en las empresas periodísticas de la provincia de La Pampa también precarizan y es un reclamo que está haciendo el sindicato desde hace mucho tiempo. Bien, Maurito, retomamos el contacto cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos aportaba la palabra del sindicato de prensa y de estudiantes y graduados del área de comunicación de la Universidad Nacional de La Pampa. Se ha elaborado esta suerte de tarifario de cuánto tiene que cobrar un periodista, una periodista, cuando labura freelance, así se le dice a quien labura en condiciones no regularizadas, no de todos los días, sino que es contratado específicamente para, en principio, algún trabajo no permanente. Después esta figura se ha ido tergiversando y hay hoy laburantes que laburan de manera sistemática y en un mismo laburo cotidianamente todo el tiempo, pero siguen cobrando como freelance.